¿Buscas respuestas? ¿Quieres caminar junto a nosotros por este camino hacia lo insólito y lo desconocido? Acompáñanos. Únete a En la Búsqueda, programa presentado y dirigido por Yolanda García y José Antonio Roldán. ¿Crees que estás solo? Bienvenidos buscadores a la edición número 6 de La Búsqueda de esta segunda temporada. Muy buenas, Yolanda García, ¿cómo estás? Muy buenas, José Antonio Roldán, pues estupendamente de estar aquí con nuestros buscadores como cada semana. Ya sé que me repito como el ajo, pero es que yo encantada de la vida. Además hoy estoy muy contenta. ¿Estás muy contenta? ¿Por qué? ¿Se puede saber? No se puede saber, ya se dirá en su momento. Bueno, pues la verdad es que nosotros tenemos una gran alegría cada vez que podemos hacer el programa, cada vez que podemos hablar con los buscadores, que eso es más frecuente, hablar con los buscadores que hacer el programa, porque claro, el programa se hace una vez a la semana y hablar con los buscadores lo hacemos todos los días. Sí. Y a casi todas horas. Sí, a casi todas horas, porque ya lo dijo una vez que nosotros vivimos para el programa. Vivimos para el programa y para nuestros buscadores. Siempre lo digo, En la Búsqueda está hecho por y para nuestros oyentes, para nuestros queridos amigos. Y como ya dije la semana pasada, yo estoy encantada, de verdad que me siento muy orgullosa y me da muchísimo placer el que nuestros buscadores, nuestros oyentes, nuestros amigos decidan contarnos sus experiencias de la manera en la que lo hacen y de verdad que les agradezco su valentía por hacerlo. Muy bonito, o sea, yo te estaba escuchando y bueno, me emociono. ¿Cómo emocionado estará? Le estoy dando tiempo para que abra el micro. Emocionado estará Carlos Ortega. Muy buenas, Carlos. Muy buenas. ¿Estás emocionado porque el asteroide no impactó con la Tierra? ¿El meteorito aquel de los Urales sí que impactó? Bueno, ha impactado un trozo que no se sabe de dónde ha venido. No, pero del asteroide ya te digo yo que no. Yo creo que sí. Creer puede creer todo el mundo, pero hay que comprobar, hay sentido crítico. Una cosa, Carlos, aquel que iba a impactar que dijiste tú, ¿eso cuándo era? Pues la semana pasada. Sí. Ah, vale, yo es que estoy llevando perdida, oye, yo bastante tengo yo bueno, trabajo, mis cosas con el programa como para acordarme del día en el que Carlos dijo que un asteroide iba a impactar contra la Tierra. Sí, lo ha dicho casi cada programa, Yolanda. O sea, no, mentira. ¿No? No. Bueno. Lo dijo una vez. Vamos, que no se dice mentira, se dice no se acerca demasiado a la realidad. A la realidad de todo el mundo, menos de la persona que lo cuenta. Y lo que sí es que se acerca es cada vez más las vías de comunicación a los buscadores. Ahora con Misterio se eleve. Exactamente, hemos creado un foro que aún está medio en construcción, pero ya está activo, que si queréis podéis acceder a través de www.misterioselb.tk. Si no os funciona este enlace, también podéis hacerlo misterioelb.foroactivo.com. Y si no, en la búsqueda radio.com. Exactamente. Donde pone foro. Y si no, Misterios LBN Google. También recordaros el botoncito que tenéis en la página web www.enlabúsquedaradio.com. Lo tenéis en el lateral derecho y ahí si clicáis nos podéis enviar pues lo que queráis, porque es que últimamente nos están llegando unas cosas. Es que lo dices y luego... Lo que queráis. No, pues a ver si lo tengo yo por aquí. Esto en queda, el móvil. Pero... Queda un poco cutre, pero lo voy a hacer. Lo tengo aquí en el móvil porque me acompañan. No sé si ponérmelo de sintonía, Yolanda. Sí, bueno, nos han llegado últimamente dos mensajes de voz muy, muy curiosos, pero uno es el mejor. Uno que lo estamos, tienes por ahí, José Antonio, estamos, sí, buscadores. Sí. José Antonio está mirando su móvil, está buscando el mensaje en cuestión. Uy, qué bonito cómo lo describes. Bueno, sí. Vamos a ponerlo a ver si se escucha. Es increíble. A ver. Tengo dolor de almorranas. ¿Qué ha pasado? Una preocupación, ¿qué ha no, una ¿qué, preocupación. ¿Qué una que ha pasado? Nos deja con una preocupación, claro, mi amigo esto, buscador. Esto eso no te lo vamos a buscar. Digno de investigación. Digno de investigación, José Antonio. Suena mal y escatológico lo que iba a decir, porque iba a decir que hay que profundizar en ese misterio, pero yo creo que nos quedan dos horas serias y lo que tú dices, ese botón. La gente pues nos envía casos. En teoría el botón está hecho no para que nos enviéis este tipo de cosas, sino para que nos contéis vuestras experiencias, sea para que porque lo queráis contar en el programa o porque directamente queréis contarnos a nosotros pues lo que os ha ocurrido, a ver si necesitáis ayuda, si queréis contactar con alguien, bueno, un poquito de todo. Está para eso. Me estoy riendo porque yo, que soy muy catalán en ese sentido, en el acento no, pero en el sentido de la pela sí, ya vamos a contactar con Carlos Jean y con David Guetta o alguno de estos para hacer una remezcla con esto y con lo otro que nos están enviando y lanzaremos los éxitos de la búsqueda. ¿Cómo estará este hombre de las almorranas? Me ha dejado preocupada. Con un cojín que se ponga bien sentadito y se ponga a escuchar, y si no, en la cama estiradito con tranquilidad las dos horas que quedan de misterio de la búsqueda, ¿no? Sí, José Antonio, creo que ya va siendo hora de comenzar en la búsqueda, así que nada, queridos buscadores, comenzamos en la búsqueda. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Contacta con ELB a través de la página web www.enlabúsquedaradio.com o a través del mail del programa contacto@enlabúsquedaradio.com. Tienes muchas formas de ponerte en contacto con nosotros, incluso en nuestra página oficial del programa o a través de nuestro perfil de Facebook. O síguenos en nuestro perfil de Twitter, @enlabúsqueda1. Y si quieres un contacto más directo, llámanos al 645 97 96 99. La verdad puede ser la suma de varias verdades, pero la mentira y el fraude nunca sumarán una verdad. Y ahora, Yolanda, nos vamos a ir hasta Santa Cruz de Tenerife. ¿Cómo nos vamos a ir, José Antonio? Pues vamos a ponernos en comunicación con un amigo comunicador que hoy se acerca aquí en la búsqueda para compartir varias experiencias que ha tenido él en persona y que, como siempre decimos, que es una muestra de para que la gente vea que la gente que estamos aquí pues en los medios de comunicación del misterio pues casi la gran mayoría han tenido experiencias. Sí, es que ya lo decimos, que este tipo de experiencias les pasan a todo el mundo. Claro. Que no se escapa a nadie. Y por eso, pues, para muestra un botón y para eso, cada semana, pues, solemos traer, pues, a testimonios. Y muchos de ellos, pues, son amigos, compañeros, como en este caso, Nandi Álvarez, comunicador canario, que entre otros proyectos que lleva, pues, lleva el proyecto de Clave 7. Que Google Clave 7 y la gente pues lo puede encontrar. Muy buenas, Nandi. Muy buenas. Buenas tardes. ¿cómo estamos? Pues de momento bien. Uy, tranquilito, preparando el programa de esta noche. Que Nandi ya te ha dicho que qué es lo que te pasa, que estás un poquillo más para allá que para acá, como diríamos aquí. Pero bueno, eso sí. Más para allá que para acá. No, a mí. Bueno, estoy lejos. No, Nandi, que tú me lo has dicho a mí, pero eso era micro cerrado, Yolanda. Bueno, pero es que nosotros hay que contarlo todo. No tenemos que esconder nada a nuestros buscadores. No, para nada. ¿A que no, Nandi? Además, no, para nada. No, y además yo le decía a Nandi, es que yo en estos momentos ya he grabado muchísimas cosas y claro, uno intenta prestar toda atención y ahora ya me concentro en tu testimonio, pero bueno, hasta que me concentro, wow. ¿Sabes lo que quería decir, Yolanda? Que estoy más allá porque tengo esta noche la medium, sí, irlandesa, Angie Freeland. No. ¿No? Nandi, no, se lo estaba diciendo a José Antonio, que él está más para allá que para acá. Ella con los buscadores, con los invitados, Nandi, no se metes conmigo. Yo con mis invitados los trato, vamos, estupendamente. Y además en esta ocasión, como tú que vienes aquí, que entre otros proyectos pues realizas Clave 7, radio, revista muy importante a nivel internet, que os pegáis un curro con la revista tremendo. Y la verdad, hemos tenido ya en otras ocasiones a compañeros vuestros, y en este caso pues vienes a contar varias experiencias que sobre todo se concentran en un punto, ¿no? En un punto, y bueno, explícanos un poco las experiencias, por dónde van. Bueno, vamos a ver, te voy a contar. Yo trabajaba ahora no trabajo, hace 25 años, hace 13 años que dejé de trabajar. Por algo de salud, ¿no? Uh-huh. Y entonces en el 97, que es cuando ocurrió lo que te voy a relatar, esto es en la zona del Bailadero, por encima de San Andrés, a unos 7 kilómetros de la capital. Me encontraba trabajando, era una noche de octubre del año 97, serían las 11 de la noche y llovía bastante. ¿Sí? Salí a hacer una ronda, porque trabajaba de vigilante de explosivos. Y entonces, claro, había aparatos eléctricos y todo esto, y a mí me encantan las figuras que forman los rayos, ¿no? Y entonces me acerqué a la zona del Torreón, que bueno, yo lo llamo así, el Torreón, porque es una zona donde tengo toda la visibilidad, la carretera de acceso, se ve el mar, las Palmas de Gran Canaria y toda la zona sur de la isla, y tengo una vista fantástica. Y entonces veía allí los aparatos eléctricos como hacían las figuras, y de repente veo salir una esfera de las nubes de color naranja, del tamaño de la luna, pero como si estuviera más cerca. Pero bueno, yo lo noté, digo, bueno, esto es la luna, los rayos, digo, esto es de película, ¿no? Digo, bueno, pues yo voy a preguntárselo a mi compañero, lo llamé, digo, mira qué bonito y tal, ¿no? Y dice, eso no es la luna, esta noche no hay luna, ¿eso qué es? Entonces aquello empezaba a desplazarse hacia la capital, y los rayos se veían salir por debajo. Era precioso. Y bueno, estuvo 15 minutos hasta que lo perdí de vista. Me quedé con un desconsuelo de no seguir viéndolo, porque se metió entre las nubes y desapareció. Pero Nandi, después de lo que nos estás relatando, sí, algo tan grande, tan llamativo, ¿no se supo nada más de esto? ¿O, es decir, nadie lo vio, aparte de vosotros? Nada. Yo revisé todos los periódicos, pregunté por todos lados, nadie vio absolutamente nada. Entonces vamos a hacer cálculos. Comentabas que hace exactamente... Fue en el 97. En el 97. Pues si algún amigo y amiga buscador está escuchando, pues contacto @enlabusquedaradio.com o en las demás vías de comunicación. Y octubre de 1997, lo que comentaba Nandi Álvarez, porque yo creo que al día de hoy, fíjate, si ha llovido, pues tú sabes qué pudo ser. Pues la verdad que no, la luna por lo menos no era, porque me confirmé de que esa noche no había luna. y además que bueno, se veía que se desplazaba, era un color naranja precioso, intenso, brillante, y después los rayos salían por debajo. Es decir, que a medida que iba cruzando lo que yo veía, no sé cómo te lo puedo explicar, cómo se dirigía desde la zona de que yo veía solamente hasta el sur, y era todo el rayo por debajo. Los rayos no estaban concentrados en una zona determinada, sino parecía que salía debajo de ellos. Y Nandi, tú por nunca aquel entonces... Nunca había visto una cosa igual. Claro, nunca habías visto una cosa igual, pero tú por aquel entonces, digamos que ya estabas interesado en los temas de misterio. Sí, bueno, yo llevo 36 años por en eso, esto. Mira, pues lo mismo año que tengo yo de vida. Y no, sí, además en Canarias hay pues una generación de tu edad que seguía mucho los misterios. Lógicamente yo sé que tú en aquel momento pues ya estabas muy metido en los temas, pero la gente pues también hay que informarle. Pero tus compañeros, que es donde yo quiero llegar, a los que preguntas sobre lo que puede ser eso, ¿ellos estaban interesados en estos temas? ¿O cómo lo vivieron? Porque tú lo viviste de la manera que lo estás relatando, pero ¿cómo vivieron ellos el hecho? ¿Les afectó tanto como a ti? No, ¿o pasaron? No. ¿O cómo? No, es que eso fue, como ya te comenté fuera de antena, fue algo personal, porque yo estaba trabajando, yo no estaba con ellos. ¿Entiendes? Entonces yo estaba en el complejo haciendo mi trabajo, mi ronda, y al ver esos aparatos eléctricos, pues siempre me gusta ver las figuras que forman. Y entonces ya te digo que fui allí solo, hasta que llamé al compañero que me tocaba ese día conmigo, y le dije que era aquello, ¿no? Digo, aquello es un helicóptero, aquello es un avión, aquello que es. ¿Entiendes? Entonces digo, ¿es la luna o qué? Y entonces él me explicó que no, que esa noche no había luna. A mí lo que me parece raro es que nadie lo viera realmente. Es que algo tan espectacular, es que es increíble que... Eran las 11 de la noche también. Bueno, pero... que llovía bastante. Ya. Yeah. No lo sé. Ya. Bueno. Yo sé que yo he estado buscando gente que me dijera si ha visto algo... sobre este día, ¿no? Claro, porque me imagino que tú también habrás buscado, aparte de si a ver si alguien había visto algo y tal, casos similares. Pues sí. ¿Y qué has encontrado, bueno, algo? De esferas naranja he encontrado muchísimos relatos. Mira, yo te debo decir, se lo voy a comentar, yo cuando era pequeña... recuerdo ver algo parecido a esto. A José Antonio se lo he contado más de una vez. Una esfera naranja, lo único que esto que comentas de rayos y tal, no, pero sí que es verdad que no era tan grande como podríamos decir la luna, pero era más pequeñito, pero sí algo curioso, algo similar a lo que Nandi nos dice. Y bueno, ahí está, ahí se quedó, no sé lo que es, pero bueno, me ha recordado a eso que yo vi. Y Nandi, volviendo al enclave que viste esto, te han sucedido más cosas, ¿no? Sí, mira cómo me conoce. Pues mira, vamos a ver, te voy a contar otra de la historia. Bueno, los estudiosos de estos temas lo llamamos luces piloto o luces guía o algo así. Estas que tú ves cuando va a aparecer un ovni, que son luces pequeñas que van de guía. Entonces, estando en el polvorín, porque todo esto lo veía yo por las noches allí, porque yo hacía 12 horas, hacía vida allí, en los polvorines, y prácticamente, bueno, entraba a las 7 de la mañana, salía a las 7 de la... Digo, a las 7 de la tarde salía a las 7 de la mañana. Uh-huh. Sí, me quedaba toda la noche allí. Y entonces, una noche, con tres perros, dos pastores alemán y uno un presa canario, estaba yo tranquilito, era las 3:30, 4 de la mañana, cuando los perros se me levantan, se me engrifan los pelos, se me acercan a la puerta y con llanto, pero con miedo, con pánico, se me meten debajo de la mesa. Yo, claro, yo me acerco a la puerta y veo una pelota, una pelota, como, bueno, era una luz, pero del tamaño de una pelota, botando en una explanada que hay desde la oficina hacia la puerta de acceso. Y entonces, claro, yo pienso que es alguien que está allí dentro con una linterna o lo que sea, ¿no? Aunque eso rebotaba pues más alto que una persona. Y me voy acercando despacio, y cuando llego a una zona determinada, saco el revólver y me acerco. Cuando eso, pues no sé, se dispara a una velocidad rapidísima y se me pone en la punta de la montaña. Y empieza a saltar ahí, a botar. Vaya. Increíble. Eso lo vi varias veces. ¿Y esto qué fue, antes o después de la experiencia? No, antes. Yo eso lo vivía casi todas las noches. ¿Y por qué? ¿Qué explicación? ¿Qué puede ser eso? Si lo ve todas las noches, ¿qué explicación le das? Mira, ya que vivía con ello, porque hasta incluso los compañeros, ya que lo veía, mira, ya he visto las luces, otros se tiraban al suelo porque las luces le venían hacia ellos y hacían giros raros. Digo, bueno, pues bueno. Pero y ellos después que... he preguntado en el pueblo de atrás de la montaña, que es el pueblo de Taganana, y me ha dicho, dice, bueno, esto lo vemos todas las noches, esto da igual, no pasa nada. Dice, esos son almas en pena. Digo, bueno, pues sí, si ustedes lo dicen. Pero tienen constancia ellos de, o por lo menos ahí en el pueblo ese que comentabas, de una fecha de inicio, o lo tienen toda la vida. No, de siempre. Yo te lo decía, Nandi, porque claro, pues para intentar buscar algún tipo de explicación a un tipo de experimento aéreo o cualquier cosa así, pero claro, si es de toda la vida, incluso hasta la antes de la aparición de la propia aviación. Sí, no, nada de eso. O sea, Antonio, olvídate, porque ya te digo que he preguntado a los viejillos del lugar, de allí del pueblo, y me dicen nada, que eso es que es normal, es que lo ven normal, porque ellos han visto, dice, yo he visto luces que bajan de la montaña, me empiezan a dar vueltas sobre la era, que es el campo que ellos tienen, sí, donde aran, y salen disparados hacia el mar. Dice, eso lo veo a cada momento. Es curioso que lo vean tan normal, algo que es tan normal. Ya es que lo ven normal ya ellos, y ancianos. Además, voy a hablar. Sí, dime. Además es que le dan una explicación, porque nos has comentado de que ellos dicen que son almas en pena. Es que además sí, le dan ellos explicación. Ellos me dicen eso, claro, pero son ancianos. Estoy hablando de personas de 60, 70, 80 años. Ya. Si yo, toda la vida, ¿no? Yo, Nandi, pues estás contando esto, yo me estoy acordando de algunos compañeros y bueno, y de gente, todos somos gente normal, pero de gente normal que no se dedica a la investigación de estos temas, incluso pues alguna religiosa o una monja que pues ya hace tiempo pues comentaba que yendo a un pueblo de Colombia le pasaba algo exactamente parecido a lo que tú estás comentando, de verse las luces, pero estar casi ahí entre el día y la noche, el anochecer, y estar delante de muchísima gente y la gente yendo literalmente a lo suyo. Y ella con la boca abierta, ahí parada a mitad de la calle, mirando al cielo y diciendo, pero es que no lo veis, pero es que no veis esto, pero es que no veis esto. Andaluza, mucha arte. Y claro, y ellos le decían, no, pero si esto pasa todos los días. Claro, es que yo lo veía normal, estando en el polvorín, ya te digo, es que lo veían hasta normal, que esas luces que tú ibas caminando y las veías pasar por un lado para otro, y ¿esto qué es? Pero claro, no te planteabas que si era a lo mejor algún insecto que tuviera ese color o alguna cosa de estas, ¿no? Es que ni te lo podías plantear, porque no tenía un color solamente, es que habían otras azules, otras amarillas, otras blancas. Y es una cosa que no has visto fuera de esa zona o un similar. No, principalmente la he visto ahí, nada más. No la he visto en otro lugar que he investigado. A lo mejor he estado en La Tejita, o he estado en el Teide, he estado en sitios así de, bueno, lugares de poder, como yo les llamo, y no los he visto. pues es curioso, sobre todo porque más o menos el eje de todo lo que estás comentando es ese polvorín. Pero fuera de ese polvorín sí que te han sucedido cosas. Bueno, ese polvorín y el barrio que está detrás de la montaña. ¿Y se cuenta algo de ese polvorín, alguna historia, algo que se pueda relacionar? No, para nada. Ese polvorín yo lo vi nacer y trabajé allí desde sus inicios, no se ha visto nada. Y como te ha preguntado José Antonio, ya fuera de lo que es esta zona, también te ha ocurrido algo, ¿no, Dandy? Bueno, me ha contado, me ha pasado muchas cosas, ¿no? Pero no relacionado con el tema OVNI, con otras cosas. ¿Con otras cosas? ¿Quieres que te lo cuente también? Sí, claro, por supuesto. Bueno, vamos a ver. Mira, la primera experiencia mía fue con 16 años. 16 años estaba en la zona de Los Cañones. Que en la zona de Los Cañones, donde estaba el Cañón Tigre, no sé si habrás oído hablar de él. Sí, sí. El Cañón Tigre fue cuando le quitó a Nelson en el brazo, al general Nelson. Sí. Entonces, estando allí en la zona de... todo el mundo va allí a ver el mar, el barco, los muelles y tal, ¿no? Es una zona más o menos turística, pero la parte de abajo de Los Cañones hay como especie de celda donde allí metían a la gente, no sé, me imagino que sería en la guerra civil y todo esto, ¿no? Y entonces estaba con una chica allí, era solo, estábamos solos, era un domingo, ¿sí? Eran las 4 o las 5 de la tarde y la chica me dice, mira, ahí hay alguien, ¿no? Digo, ya me fastidiaron el día. y entonces me quedo mirando a este señor, y este señor nos mira, se ríe, se sonríe, camina hacia un banco. Digo, va, ya la fastidiamos aquí. Pues se sube al banco y se mete por la pared para adentro, porque yo no le quité la vista de encima. ¿Y lo visteis los dos? Lo vimos los dos. Vamos, no, y entonces sí que se te acabó de fastidiar la tarde del todo, ¿eh? Nos acercamos allí, tocamos la pared, me subí en el sillón, digo, aquí tiene que haber una puerta, aquí tiene que haber algo, porque yo no entiendo. No entiendo cómo este hombre se ha metido por aquí para adentro. ¿Y qué aspecto tenía ese señor, Andy? Normal. Andy. Normal. Pantalón y camiseta normal. Un bigotito y ya está, normal. Vaya. Claro, y en este caso, porque puede ser que, como se dice en muchas ocasiones, que la persona que cuenta el testimonio, en este caso a Nandi, pues tenga, yo qué sé, más abierto la percepción, lo que sea, pero está comentando que estaba también la chica que estaba con él. Sí, sí, sí, lo vimos. Y también lo vio. Sí, sí, lo vimos los dos. ¿Y ella qué dijo? ¿Cómo se quedó? ¿Qué dijo? Vámonos de aquí. Vaya, entonces ya se fastidió la tarde del todo. ¿Ya te lo he dicho yo? Para que tú veas. Vaya, ya me fastidió la tarde, ¿no? El día. Y después de todo esto, Nandy, ¿no te interesaste un poco por lo que te había ocurrido? ¿No averiguaste? Bueno, yo tenía... Era joven y la verdad es que no tenía mucha información del tema. Ya. ¿Entiendes? Ya. Entonces, no tenía a quién preguntarle, no... Pero bueno, ahora... Y de todas formas, ¿quién iba a preguntar? Pero era, cuando... Era un señor que nosotros vimos allí y se metió por la pared. Ya, pero bueno, de todas formas, han pasado los años, tú mismo lo estás contando, te acuerdas de aquel caso. Por eso te preguntaba, a ver, a mí si me hubiera ocurrido algo así, después me hubiera interesado por lo menos investigar un poquito lo que me ocurrió antaño. Sí, ¿no lo has hecho? En eso estoy, vale. En eso estoy. Eso, incluso quiero hacer una recreación de aquel momento en vídeo, por lo menos para subirlo a YouTube, para que lo vean. A ver, recreación estamos aquí, José Antonio. A ver, Nandy, recreación de lo visto, no de la fase previa. Hombre, no, exactamente. Digo claro. Yo que estaba aquí yo pensando con esa mente que tengo yo de que voy pensando, pues no, o sea, del hecho para que luego, por ejemplo, que ya no piense demasiado. No, yo pienso poco. Que soy un hombre y tengo una neurona y esto. Que ya me meto yo mismo, Yolanda, ¿ves? Conmigo mismo. Que no, lo quería decir, pues muy bien que hagas eso, Nandi, porque la gente que esté, que lo pueda ver en su momento, pues podrá hacerse una idea, y si han vivido algo pues en ese sitio, pues que se pongan en contacto con Nandi, clave 7, o aquí. O con nosotros, contacto@enlabusquedaradio.com, y nosotros ya se lo traspasamos a Nandi. Claro, y luego esta búsqueda que pues te ha llevado toda la vida, imagínate con esa edad, 16 años tienes esa experiencia, y luego pues haber buscado, como decías también a Yolanda, pues dentro también del fenómeno ovni, y en este caso de no ovni, o bueno, no se sabe lo que es, porque realmente no se sabe lo que es. Y para finalizar, ¿has tenido alguna experiencia más? Ya sé que te estamos solo sacando mucho, que ibas a, solo venías a contar lo del polvorín. Solamente quería decir. Pero ya aprovechando que pasabas por aquí, que cuesta tanto, dijiste, viajar a Santa Cruz. Me dijiste, ¿has tenido una experiencia ovni? Digo, sí, bueno, experiencia ovni, sí. Te puedo contar muchas, ya te digo, esa, la que he vivido en el polvorín, pero hay otras experiencias que para mí han sido mucho más interesantes. Que hacemos una cosa, Nandi, como dime. Sabemos que tienes muchas experiencias, te volveremos a invitar a un próximo programa de La Búsqueda, ya que estoy segura de que nuestros buscadores se van a quedar con las ganas de escuchar más, y así ya no te molestamos más por hoy. ¿Tú crees, Yolanda? Sí, si tú lo ves bien. Sobre todo porque son experiencias que da bastantes detalles, y que la gente que vive ahí en Santa Cruz, o en las zonas que él comenta, pues puede también surgir nuevos buscadores que hayan tenido esa experiencia allí. Exacto, además todos nuestros buscadores están encantados de escuchar este tipo de testimonios, es lo que nos mueve a nosotros y lo que los mueve a ellos, ya que están metidos en este mundo del misterio y están interesados en buscar respuestas. Así que Nandi, estoy segura de que van a querer escuchar todo lo que te ha ocurrido. Vamos a ver. Así que ha ocurrido mucho. Y bueno, y si ustedes quieren, yo lo contaré, no tengo ningún problema. Pues claro que sí. Muchos años ya que llevo en esto, y la verdad que he vivido muchas cosas. Muchísimas gracias, Nandi Álvarez, por estar aquí en La Búsqueda junto a nosotros, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Vale, gracias a ustedes. No te dejes engañar, sé un buscador. Bueno, Yolanda, ve al armario ahora mismo. Escógete el mejor vestido, que nos vamos para el teatro. No me digas, ya no me llevas de viaje, me vas a llevar directamente al teatro. Al teatro, concretamente al Teatro Cervantes en Almería. Bueno, pues entonces sí que nos vamos de viaje, pero ¿vamos por algún motivo en especial? Hombre, yo creo que la gente que ya es aficionada al misterio y que escuche radio y bueno, que luego lea, conoce que en el Teatro Cervantes pasan cosas. ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que pasa allí? Bueno, no lo sé. Yo lo he escuchado, pero será mejor que sea la persona que ha sacado el tema, Alberto Cerezuela, que ya en su libro La Almería Extraña, de editorial Círculo Rojo, pues ya ahí hace constancia del tema y luego pues también lo investiga. ¿Vamos a Almería, al teatro? Sí, por supuesto. Yo creo que es un tema muy interesante y bueno, ¿quién mejor que Alberto Cerezuela para contarlo? Muy buenas, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, compañero? Muy bien. Pues Alberto, hoy nos vas a llevar a todos los buscadores, a ver si, yo creo que sí, porque es bastante grande, a ver si cabemos ahí todos, por lo menos los que estemos cerquita. ¿Y qué pasa en el Teatro Cervantes de Almería? Un poco cuéntanos la historia histórica, nunca mejor dicho, y luego pues lo paranormal, extraño e insólito que pueda haber. Pues el Teatro Cervantes, para el que no lo conozca, es un edificio bastante espectacular estéticamente que hay en el centro de Almería, de la capital, en el llamado el Paseo, Y este edificio se inaugura en el año 1921 por todo lo alto. No había otro teatro en Almería y claro, en aquella época pues las personalidades, la gente de dinero de allí pues necesitaba divertirse y decidieron pues hacer este teatro, como digo, por todo lo alto. Quien ha estado dentro, si alguno tiene la oportunidad de ir, os sorprenderéis, porque no escatimaron en nada, pan de oro en las paredes, una lámpara impresionante en el techo. Y se empiezan a celebrar allí pues obras de teatro para satisfacer, como digo, la curiosidad de la sociedad de la época, que tenía dinero para ir a ver ese tipo de espectáculos. ¿Qué ocurre? Que tenemos que pasar un año después, concretamente a enero de 1922, y en ese día, concretamente el 21 de enero, viene a Almería una obra de teatro muy polémica. Se llamaba Santa Isabel de Ceres, de Alfonso Vidal y Planas, era su autor. Y la historia, para que os hagáis una idea de esa obra de teatro, se inspiraba en un burdel, una serie de señoritas, los caballeros que iban allí a contratar su servicio, y una historia de amor entre un pintor y una de esas señoritas del burdel. La actriz protagonista, curiosamente, era de Almería. Se llamaba Conchita Robles, era una almeriense que a los 12 años se había mudado de Almería a Madrid con su padre, que también trabajaba en el espectáculo, y consiguió hacerse en la capital de España una buena carrera en la arte escénica. Entonces había doble motivo de interés en Almería. El primero, como he dicho, una obra con un tema bastante atractivo, morboso, polémico incluso, porque imaginaos en el año 1922 hablar de un burdel y tal, a lo mejor no estaba del todo bien visto. Y por otro lado, que volvía por primera vez Conchita Robles, ya convertida en una actriz muy reputada de teatro, volvía por primera vez a Almería. Hay que centrarse ahora para que la gente vaya entendiendo el trasfondo de esta historia. Que Conchita Robles se había casado con un militar, con Carlos Verdugo, que así se llamaba este hombre. Era un hombre muy duro, muy violento, incluso se rumoreaba que la maltrataba. Era comandante de la caballería de los Husares de la Muerte, que se llamaba así la caballería en Granada. O sea, imaginaros el personaje. Sí. Y en esa época él se estaba separando de ella, o más bien ella se estaba separando de él, porque no la trataba demasiado bien, como digo. De hecho, había montado varios escándalos, era un hombre muy celoso. La apartó durante un tiempo de las actuaciones del teatro, porque no le gustaba que estuviera acercándose a otro hombre. En fin, ya os podéis imaginar el tipo de personaje que era. Además, tiene una historia también extraña a su espalda este hombre, porque su anterior mujer, ella había estado casado antes, murió en extrañas circunstancias. La encontraron muerta, parece ser que como era militar, aunque las culpas apuntaban a él, no quisieron investigar demasiado la situación. En fin, que Conchita Robles llega a Almería a presentar esa obra y avisa a todos los miembros del Teatro Cervantes que trabajaban allí de que se está separando de su marido. Su marido no quiere que actúe, así que tengan cuidado, porque es posible que este hombre pueda intentar colarse en el teatro, que si es así, si intenta entrar, pues que no le dejen acceder, porque ella la verdad es que tenía miedo. Pero bueno, este Carlos Verdugo se la ingenió para colarse dentro del Teatro Cervantes y se escondió, digamos, entre bambalinas. Claro, Conchita empieza la obra, Santa Isabel de Ceres, el Teatro Cervantes con 500 personas abarrotado, como digo, las máximas personalidades de la cultura y de la sociedad de Almería. Había médicos, había artistas, había abogados, la élite, digamos, de la sociedad almeriense estaba allí. Empieza la obra, comienza la actuación, entra Conchita Robles en escena y cuando está actuando, su marido, que se había conseguido colar por detrás del escenario, le asesta dos disparos y la mata. La mata en plena escena, ¿eh? Ojo al dato, en plena escena, delante de 500 personas. Claro, imaginaos la situación. Se había hecho mucha publicidad de la obra, de que era morbosa, de que iban a ver cosas nunca antes vistas en un escenario. Entonces la gente se tomó ese desplome de Conchita Robles, los disparos con la sangre, como algo más del espectáculo. Todos se pusieron en pie, maravillados por esos efectos, y comenzaron a aplaudir. Claro, cuando uno de los disparos rebota y hiere a un chaval que había allí, Emanuel Aguilar, que se encargaba de la cartelería, y este cae desplomado en las primeras butacas de la silla, claro, la gente se asusta, alguien grita, los tiros son de verdad. y se monta pues la de San Quintín allí. Conchita Robles muere en el acto, el niño muere en un hospital horas después, y el propio general, este verdugo, el ex marido de Conchita Robles, viendo lo que había montado, quizás se escapó aquello de sus manos, se intenta suicidar con un disparo, con la mala suerte, entre comillas, porque es curioso que después de hacer eso, él no atinase para matarse, simplemente se saltó un ojo. Pero esa fue la escena que ocurrió aquella noche del 21 de enero de 1922. ¿Qué es la parte de misterio de todo esto? Porque estamos ante un crimen. La parte de misterio es que hoy, a día de hoy, tantísimos años después, he recopilado muchos testimonios de personas que han trabajado en el teatro y que siguen trabajando allí porque sigue abierto, y también además de teatro es un cine, pues muchos de ellos aseguran haberse encontrado con fenómenos extraños e incluso haber visto la figura de una mujer vestida de negro con un pañuelo en la cabeza, sobre todo en la parte más antigua de ese teatro Cervantes. Y es que Conchita Robles, en el momento de su muerte, iba vestida de negro y llevaba un pañuelo en la cabeza, como describen los testigos. Ahí está la historia relacionada con el misterio y la posible presencia todavía del ente o el espíritu de esta actriz infortunada, la almeriense Conchita Robles. Claro, y cuando tú comienzas a indagar sobre esta historia, que pues también, no sé, la gente se puede estar preguntando, Alberto, que claro, como aunque pasa en 1922... que hace años, es una historia pues que queda ahí, ¿no? Queda ahí en el pueblo de Almería, en las costumbres, e incluso se va trasladando de generación en generación. Y no puede ser que esa gente que luego comenta haberla visto, pues tenga constancia, lógicamente, de esa historia, y cualquier cosa que haya podido ver o algún tipo de confusión le dé por decir, por ejemplo, que ha visto el fantasma o que ha tenido algún tipo de, no sé, de encuentro con lo insólito allí dentro de ese recinto. ¿Sabéis qué pasa? Que aunque parezca increíble, esta historia era muy desconocida. O sea, había gente, lógicamente los dueños del teatro saben y sabían que allí se había cometido un crimen, que habían muerto un niño y una mujer, pero no se sabía nada más, porque en aquella época tampoco interesó mucho que el crimen saltara a la palestra, porque unos poquitos años atrás, no sé si os acordáis de la historia del crimen de Gádor, del hombre del saco. Sí. Eso hizo a ellos, la sociedad almeriense consideraba que aquella historia hizo mucho daño para la imagen de la capital, y entonces intentaron tapar un poco el asunto. Yo he podido comprobar, hablando con muchas personas, me imaginaréis, esto es una investigación que me ha llevado a mí 4 o 5 años, he hablado con muchas personas que han trabajado allí y que hoy trabajan. Había unos cuantos, quizás incluso la mayoría, que no sabían ni siquiera la historia del crimen. Pero hay un dato, sobre todo, que es muy curioso, que las personas que me han contado a mí, o que me contaron que habían visto a esta mujer, o a una mujer con un pañuelo en la cabeza, ellos no sabían que Conchita Robles llevaba un pañuelo en la cabeza. Esto lo descubro yo cuando, por medio de un coleccionista de libros antiguos, me pasa el libreto original de la obra de teatro de Santa Isabel de Ceres, y leyéndolo descubro que efectivamente Conchita Robles llevaba un pañuelo en la cabeza. Son detalles que no tenían, que vamos, que la gente que trabaja allí ni se les pasaba por la cabeza ni los conocían. Alberto, ¿y qué es exactamente lo que comentan los testigos? ¿Qué sensaciones tienen? ¿En qué momento la ven? Bueno, ¿qué es exactamente lo que ven? ¿O que lo que sienten? Pues realmente la zona donde más testimonio hay que la han visto es la zona más antigua, en el gallinero. Esa zona, yo he estado por allí, incluso en los camerinos antiguos, está totalmente original al año 21, cuando se inauguró el teatro. No se ha retocado nada. Aquello, pasear por allí, imaginaos cómo es, no hay prácticamente luz, se escucha el crujir de las maderas, entonces también es un lugar que es propenso a este tipo de sensaciones. Pues allí, sobre todo los operadores de cabina, porque imaginaros, esto no es como, o sea, ahora el teatro no es como antes. Antes tenía que estar el operador arriba, o el operador de cine, mejor dicho, el que tiene la proyección de la película, no podía salir de allí, porque si se paraba, ahora todo es muy automático, incluso tienen mando a distancia, va por ordenador. Antes tenía que estar el hombre allí sus 8 horas de trabajo solo, en la zona más antigua, como digo, y esas son las personas que han trabajado allí en ese lugar, son las que más testimonios tienen de este tipo. Te puedo contar el caso de Pepe, más conocido en Almería como Pepe del cine, sí, porque se ha pasado toda la vida trabajando allí en el teatro. Este hombre, además, que es un hombre que si lo veis impone, un hombre alto, fuerte, rudo, que no creo que sea muy impresionable, pues me contaba que tanto miedo tenía cada vez que iba a trabajar, porque decía que de vez en cuando veía a la mujer sentada en una de las butacas, incluso un día la vio hasta con un cigarrillo, y que cuando llegó ya no había nada, y pero sí había rastro de humo. Un día afeitándose, porque allí también, como digo, tenía que estar pendiente de esa máquina de proyección, entonces no podía despistarse mucho. Y tenía un aseo privado, él ahí al lado, dice que se estaba afeitando una mañana, que no había dado tiempo a afeitarse en su casa, y tenía un espejo. Pues dice que cuando agacha la mirada para lavarse la cara y la vuelve a subir, en el espejo vio perfectamente el rostro de una mujer que lo estaba observando. Una mujer, como digo, con un pañuelo en la cabeza, cuando la gente no sabía ni siquiera que Conchita Robles llevaba este pañuelo. Pues este hombre es muy gracioso, entre comillas, lo que voy a contar, porque el Teatro Cervantes tiene unos pasillos laterales en forma casi de como de escalera de caracol gigante, y tiene escalera y tiene rampa. Pues este hombre dice que tal era el miedo que tenía al ir a trabajar todos los días, que subía por esa rampa en moto. Imaginaos la situación, el hombre con su moto subiendo por la rampa hasta arriba. Dice que muchas veces con los ojos cerrados, del miedo que tenía por si le salía esta mujer o salía algún otro espíritu, porque también se habla del niño que murió allí, como ha contado. Era un niño que se dedicaba a la cartelería, Manolito Aguilar, que le decían así, Manolito, murió allí, como digo, también recibió uno de los disparos de Carlos Verdugo y falleció. Me cuenta un antiguo dueño del teatro que él, sin saber nada de esta historia, porque no se la habían contado, dice que estaba un día sentado en su despacho, y el despacho, para que os imagináis, es también una especie de como de almacén de cartelería, tiene muchos pósters colgados, enrollados. Y dice que de pronto le vino una ráfaga, ahí no hay ventanas, pero le vino una ráfaga de frío, helado, como de viento, y todos los carteles se desmoronaron encima de la mesa. Y dice que allí, vamos, que allí no había nadie. Esto lo asocian, como el niño se dedicaba a la cartelería, lo asocian también con esto. Luego hay un testimonio muy importante, que es el de Manolo Tripiana, un trabajador de allí, que sigue hoy dedicado al mundo del cine, trabaja de acomodador en Almería en unos cines, y trabajó durante bastante tiempo, sobre todo los años 70 y 80, en el Teatro Cervantes. Este hombre decía que cuando terminaba la función, la última función, que era sobre las 2 de la madrugada, la última función de cine, tenía que coger el dinero de la recaudación y llevarlo al despacho del dueño. Pero había un pasillo en el que no hay luz, y tenía que cruzar el pasillo a oscuras, que se lo sabía de memoria, llegar a un cuadro de luces antiguo que hay allí y echar la luz, con lo cual iba unos 20 metros a oscuras, prácticamente por inercia. Él dice que una noche, cuando a oscuras cruzó ese pasillo y llegó ya a tocar el aparato de la luz para darle a la luz, notó como una ráfaga de viento le levantó un poquito el pelo por detrás. Claro, él dice, bueno, esto puede ser sugestión mía, algún viento que ha entrado por algún resquicio. Entonces, al día siguiente decide ponerse una gorra y engominarse un poco el pelo para que no se le levante. Fíjate el miedo que tenía este hombre, que para asegurarse de si era cosa suya o de verdad le había pasado algo extraño, se pone una gorra y se engomina el pelo. Dice que cuando está al día siguiente en la misma situación, volviendo a echar la luz, le vino de nuevo ese frío helador, y la gorra salió disparada y el pelo se le levantó. Es más, dice que días después tuvo que cruzar por la noche el escenario, que también la parte de atrás del escenario es una zona donde también es proclive a que cuenten experiencias extrañas. Dice que empezó a escuchar ruidos, pasos de gente corriendo en la parte de arriba, y él dijo, ¿quién anda ahí? Y nadie contestaba, pero al ratillo se volvían a escuchar esos ruidos y esos pasos y esos golpes, incluso risas. Y dice que, claro, ya presa del miedo o como una reacción que tuvo, va y dice, si hay alguien ahí, por favor que se manifieste. Y dice que una de las cuerdas que colgaban entre bambalinas, que estaba atada a una silla, la tenían atada a una silla la cuerda, porque para saber cuál era exactamente, para localizarla, dice que la cuerda, alguien tiró de la cuerda y la silla comenzó a balancearse cuando él allí estaba solo. Y casos como esos hay muchísimos. De otro vigilante que tuvo que abandonar su trabajo, él dijo que renunciaba al trabajo, incluso que no le pagaran los días que había trabajado, del miedo que tenía, porque dice que en una ocasión vio a una mujer, o lo que le pareció era una mujer de espaldas, que andaba, o sea, que cruzaba un pasillo andando, un pasillo que tiene una puerta de estas típicas de, como se ven en las películas del oeste, que son abatibles, se abren y se cierran. Dice que él vio perfectamente cómo la mujer pasó por allí, la puerta hizo un movimiento de abrir y cerrarse, o sea que una presencia, podemos decir, física pasó por allí, y esa puerta da a una habitación que no tiene más salida. Pues cuando entra en la habitación, allí no hay nadie, pero es más, había como unos altavoces que tenían allí almacenados, y los altavoces que estaban colgados de la pared se caen al suelo y se rompen. Claro, ya os imagináis que el susto que pilló este hombre, hasta el punto de que ya digo que tuvo que decidió abandonar su puesto de trabajo. Y como digo, situaciones como esa han sido bastantes. Alberto, aparte de las apariciones de la mujer y el niño que comentas, corríjame si me equivoco, también se comenta que se aparece el espectro de un trabajador que se suicidó allí, ¿puede ser? ¿Sabes algo de esto? Sí, hay dos historias más paralelas a todo esto. Lo del trabajador que se suicidó, no hay constancia de apariciones. Sí que está documentado que en el año 40, si no me equivoco, hubo un hombre que estaba, pero creo que este hombre tenía problemas personales y tal, y como trabajaba allí, pues decidió suicidarse precisamente en una de las cuerdas de esas que os he contado antes, de las que la historia de la silla esa que se balanceaba, se colgó de una de esas cuerdas y se ahorcó. Lo que sí es cierto es que hace no muchos años, precisamente con el estreno de una película, la película, no sé si os acordáis, de Pearl Harbor, que sale Ben Affleck de protagonista, sí. Pues esta película se estaba estrenando ese día allí en el cine, en el Teatro Cervantes, y había una chica de la escuela de cinematográfica de Almería que estaba haciendo práctica allí como operadora de cámara y aprendiendo a manejar los instrumentales. Entonces tiene que ir ella, en un momento deja la sala sola y se va al servicio. Y dice que mira a uno de los palcos, porque es un teatro y tiene palcos, mira a uno de los palcos y ve a un hombre, según ella, la descripción de ella era un hombre manco, al que le faltaba la mitad del cuerpo hacia abajo, o sea, era como el flash de una persona de medio cuerpo hacia arriba y además manco, que la miraba fijamente. Claro, ella lo achaca que estaba muy nerviosa porque eran sus primeros días, quería hacerlo bien el trabajo. Entonces, cuando vuelve a su lugar, su posición, se lo comenta a un compañero y le dice que por favor que se asome a ver si ha sido una alucinación suya o alguien está allí en el palco, palco al que no tienen acceso las personas que van al cine. Entonces van los dos y ven a ese hombre, como digo, mirándolo fijamente. Claro, eso fue una aparición momentánea, desapareció como apareció, pero lo más curioso es que dicen ambos, yo he hablado con ambos y me corroboran los dos la misma historia, que cuando a final de mes van a cobrar, como digo, era el primer mes, y van al despacho del jefe, cuando le está dando el dinero, miran a una de las fotos que tiene allí el jefe y ven a un hombre manco al que asocian la aparición antes que os he comentado, y le preguntan al dueño: bueno, pero bueno, ¿y esta persona quién es? Dice: no, este es Manuel Orozco, uno de los antiguos dueños del Teatro Cervantes. Una persona al que ellos no conocían ni sabían de su existencia. O sea que sí que es cierto que es un lugar que quizá por todo lo que quedó marcado del crimen o de los crímenes, porque murieron dos personas, más el suicidio de este hombre en los años 40 que os he comentado, el antiguo dueño, este hombre manco, también, aunque no murió allí, murió en extrañas circunstancias en su casa. Luego tuvo otro dueño, el último de los dueños que ha tenido, que era conocido en Almería, al que también mataron por problemas que tenía él de otra índole, lo mataron en plena calle. O sea que muchas de las personas que han sido dueñas del teatro, que han trabajado allí, también han tenido muertes cuanto menos violentas, con lo cual es un lugar que quizás todas esas sensaciones siguen hoy presentes y algunas personas son capaces de notarlas. Claro, y era de notar cuando tú, por ejemplo, ya lo sacas a la luz pública, ya sí que es un caso bastante conocido gracias a tus libros, tus intervenciones en televisión, en radio y, bueno, en muchos lugares, conferencias también. Lógicamente ya sabemos lo que pasa en el mundo del misterio, ¿no? que la gente pues va a los lugares que salen en los medios, ¿no? ¿Ha salido algún nuevo caso? ¿Hay gente...? Es que esto suena un poco mafioso, Yolanda y Alberto. De los nuestros que hay allí captado algo, ha tenido sensación. ¿Sabéis qué pasa? Cuando salió mi libro y la historia se conoció para el gran público, porque como he dicho antes, en Almería, aunque era una historia importante, prácticamente no se sabía. Se había escuchado algo de un crimen y tal, pero no lo ubicaban ni con nombre y apellido ni con fecha. Cuando sale, y además coincide, cuando sale el libro, y además coincide que hicimos un reportaje también para la televisión, para el programa de Iker Jiménez, Cuarto Milenio, uh-huh. Allí, en los días posteriores, se montó un revuelo tremendo. Me cuentan a mí la gente que trabaja en el cine, los porteros, que había avalanchas de personas a la mañana siguiente de la emisión del programa, que querían entrar gente que compraba su entrada para el cine, pero lo que hacían es que una vez que se sentaban y se apagaban las luces, se levantaban e intentaban colarse pues entre bambalinas o en busca del gallinero, de los camerinos que habíamos descrito en el reportaje y que yo también describo en el libro, que es la zona donde supuestamente hay más actividad extraña. Entonces, lo que ha sucedido con todo esto es que ha habido gente que ha intentado ir, pedir permisos para hacer investigaciones de tipo psicofonía y de esta índole, pero no ha sido posible porque los dueños, en vista del revuelo que se formó, no han sido partidarios. Yo estoy convencido de que es una historia que todavía tiene bastante que contar, por lo que os he dicho, porque ya no solo es el caso de Conchita Robles y de Manolito Aguilar, que murieron allí en el año 1922, sino la historia de los dueños que han tenido de ese suicidio del hombre que se colgó con una de las cuerdas del escenario. Allí hay mucha más historia y ojalá algún día tengamos la ocasión de que nos vuelvan a abrir las puertas del teatro, cuando se calme quizá un poco el revuelo que ha originado esta historia, y podamos seguir investigando y contando nuevos detalles de lo que ocurre en ese Teatro Cervantes. Las extrañas apariciones del Teatro Cervantes con Alberto Cerezuela. Muchísimas gracias por estar aquí junto a José Antonio, junto a mí, junto a todos nuestros buscadores. Alberto. Nada, un placer y gracias por acercaros a esta Almería extraña. Pues claro que sí, siempre es un placer estar contigo, que siempre nos traes casos y sobre todo una investigación que hay detrás de todo lo que escribes y de todo lo que hablas. Muchísimas gracias, Alberto. Hasta la próxima. Gracias, compañero. Hasta la próxima. Sé un buscador. No te dejes engañar. Duda. Investiga. Piensa. Sé un buscador. Y amigas buscadores, ya sabéis que esta música es la marca de una sección, ¿no, Yolanda? Sí, es la marca del visitante, que de vez en cuando nos viene a hacer una visita y a comentarnos muchas cosas aquí en La Búsqueda. ¿Cómo ha sonado eso? Es la marca del visitante. Sí. Muy buenas, Xavier Sule, el visitante. Muy buenas. ¿Has visto? Parece que lleve aquí en la frente, pum, está todo, el visitante. Y hoy nos vas a llevar a un sitio... Cálido. Al Caribe. Exacto, directamente. Nos vamos de viaje, como os gusta tanto viajar, he pensado, ¿a dónde podríamos viajar? Entonces me he acordado que hay un sitio que lo llaman el Área 51 Submarina. Y como que está en una zona cálida, digo, pues vamos para allá. No se parece mucho al Área 51 en realidad, porque igual como el Área 51 en teoría no existe, esto existe y se puede visitar, ¿eh? Es una cosa que se llama AUTEC, que vendría a ser algo así como el Centro Submarino de Prueba y Evaluación de la Marina de Estados Unidos. Y esto está situado, curiosamente, justo casi en el centro de una cosa de la que ahora se habla poquito, pero que en los años 70 se hablaba muchísimo, que es el Triángulo de las Bermudas. Que recordemos, tiene uno de sus ángulos en las Islas Bermudas, el otro en la costa de Miami y el otro en San Juan de Puerto Rico. Pues bueno, eso más es o menos una de las versiones, bueno, porque hay autores que ni siquiera hablan de trapecio, otros de cuadrado, sí, y otros pues que es un triángulo pues flexible, ¿no? Porque sí, hay algunos avistamientos curiosos del Triángulo de las Bermudas además me lo ponen en las Azores. Imagínate qué ancho es. Hombre, las Azores queda un poquito lejos, ¿no? Pues también incluyen cuando eso. O sea, aquí meten todo. También hay que hay un magnífico libro de Antonio Rivera, decano de la ufología española, que habla sobre los 12 triángulos de la muerte, que hay 12 disposiciones durante todo el planeta. Y bueno, ¿qué pasa aquí, aparte de llamar la área 51 del Caribe? Sí, porque aquí es una zona que yo os explico dónde está. Esta zona está, a ver que lo encuentre, está la localización es a 280 kilómetros al sureste de West Beach, Florida, y es una isla, es la isla de Andros, que está en una fosa oceánica que separa la dicha isla de Andros y una otra isla que se llama Nueva Providencia. Esto está en las Bahamas, ¿vale? Pero claro, como decía, igual como en el área 51 tú no puedes encontrar nada, esto se puede hasta visitar. Sí, la UTEC, sí. Tú, al que tenga curiosidad y que viva pues cerca de Estados Unidos, en Estados Unidos, si quiere visitarlo, ha de conocer a alguien de la UTEC, eso sí. Y si tiene el aval de alguien de la UTEC y quiere ir de visita allí, pues puede llamar al 561-832-8566, extensión 7350, y puede hacer una visita. Ya sabéis, buscadores. Si queréis hacer una visita, ya tenéis este teléfono y bueno, ya os ponéis de acuerdo con ellos. Claro, si quieren, pueden enviar un fax también, ¿eh? Pueden enviar un fax al 561-832-8500, siempre con el aval y el apadrinamiento de un empleado de la UTEC. ¿Pero para qué? ¿Para luego echarle la bronca al empleado? Bueno, no sé, esto no lo pone la página web, porque hay una página web que también se puede visitar, ¿eh? Los sitios secretos ya no son, ya no son lo que eran. No son lo que eran. Si alguien la quiere saber, que coja bolígrafo, papel y que apunte www.navconv.sea.navy.mil/NWC/Newport/AUTEC, y esta es la página web de la UTEC. ¿Y qué ocurre en la UTEC? ¿Qué hay en la UTEC? Bueno, pues la UTEC tiene 230 hectáreas en tierra y solo 430.000 hectáreas en el océano. Nada más. O sea, es una cosa pequeñita. ¿Y qué ocurre allí? Pues que allí se han visto, yo no sé si decir ovnis o osnis, o ovnis y osnis, o ovnis barra osnis. Es decir, objetos voladores no identificados, objetos submarinos no identificados, pero también hay objetos submarinos no identificados que de pronto han echado a volar. Y esto lo han visto desde personal civil, digamos, hasta y mucho personal de la UTEC, o presuntamente personal de la UTEC. Allí que ocurren, pues hay modificaciones de las ondas electromagnéticas, modificaciones de las brújulas en según qué lugar se vuelven locas. Después hay unas zonas que se les llaman agujeros azules, que son una especie de agujeros que hay en la fosa oceánica, que se pueden ver a vista de pájaro, en la que allí parece ser que también se producen cosas extrañas. Cuando pasan los barcos por allí, pues lo típico que tengo en las Bermudas, que es la niebla verde, que es estas historias. Y entonces esto es mítico. Entonces, además también hay un cablecito famoso que sale de la UTEC y va por la zona poco profunda, que es de unos 3 metros, y hasta caer en la fosa oceánica, que si no recuerdo mal son 3.000 metros de profundidad lo que hay, más o menos, y ahí no se sabe ese cable a dónde va a parar. La versión oficial es que es un cable de telecomunicaciones normal, corriente y moliente, pero luego se puede encontrar, a quien lo quiera buscar en YouTube, puede encontrar un vídeo que creo que está en 3 o 4 partes sobre la UTEC, que lo hacen una gente que se llaman algo así como buscadores, o algunas cosas así también se llaman, que hacen un programa de televisión y que se puede ver incluso firmado el cable como desaparece en la fosa oceánica, y ellos dicen que eso puede ser una comunicación con algún tipo de enclave extraterrestre situado en la fosa oceánica, y que vaya usted a saber dónde va a parar ese cable. En fin, es estas cosas, como el área 51, pero igual como aquello está visitado por tierra y por aire, eso está visitado por tierra, mar, y está vigilado por tierra, mar y aire. O sea que no se acerque usted ni por la tierra, ni por el aire, ni por el mar a la zona delimitada de la UTEC, porque le van a dar pal pelo. Eso sí, eso que lo tenga todo el mundo claro. Pero bueno, eso es lógico, porque estamos ante lo que sería una base. Es una base militar de investigación. ¿Cómo se puede entrar ahí uno como si fuera Pedro por su casa? Hombre, esto no pasa ni siquiera aquí en España. Y mira tú, que aquí ya somos raritos, ¿eh? Pues ni aquí eso pasa, ¿no? No puedes entrar como Pedro por su casa en una zona militar. Pero ahí el misterio es ese, que se ha ido creando como una aureola, evidentemente por los muchos avistamientos fuera de lo normal de ovnis barra osnis, y porque evidentemente pues está justo dentro de lo que sería el prototriángulo de las Bermudas, es decir, lo que, el concepto habitual del triángulo de las Bermudas. Digamos que creo que fue Charles Berlitz que hizo aquel famoso libro del triángulo de las Bermudas, si no recuerdo mal, y William Moore. Y William Moore, más o menos las coordenadas que yo he dado son las que él más o menos utilizaba para situar el triángulo de las Bermudas. Digamos que sería el triángulo de las Bermudas clásico. Pues el hecho de estar justo en el triángulo de las Bermudas clásico pues le ha dado una doble vertiente de misterio. Pero sin embargo, ya te digo, es una base que está perfectamente identificada. Uno está en la puerta y pone AUTEC y se puede, hay visitas. Investigadores internacionales pueden solicitar participar en investigaciones marítimas junto con la AUTEC. Es decir, no hay tanto secreto como el área 51. Existe, está documentada, tiene nombre. Sin embargo, pues sigue teniendo esta aureola de misterio, pues entre otras cosas porque mucha gente que se ha ocupado de ello. Está el documental este de estos investigadores norteamericanos con el famoso cable, y hay muchos avistamientos ovnis, y está el tema de que pues eso, pues que el electromagnetismo de la zona de repente cambia y las brújulas dejan de funcionar, los aparatos electrónicos dejan de funcionar, y se ha creado un gran misterio en torno a aquella zona. Hay quien dice que allí hay, como he dicho antes, una base extraterrestre. Hay quien dice que esa base extraterrestre está, digamos, en colaboración con el ejército norteamericano. Hay quien dice que el ejército norteamericano intenta espiar a esa base extraterrestre. Y hay quien dice que no hay ningún tipo de contacto, pero que la base extraterrestre está ahí abajo. Y hay quien dice que no pasa absolutamente nada, que aquello es una base de investigación norteamericana, de la Marina norteamericana, y que aquello es la Marina normal. ¿Quién tiene razón? Pues que el oyente busque, se informe y decida. No, y sobre todo eso, lo que has comentado tú en el Google, AUTEC, y luego ya ahí encuentra la página, porque como tengamos que repetir la página y nos tengamos que enterar y eso ya deletrear, no, va a ser la sección. Es fácil, poner AUTEC, web oficial, y pum, sale directamente. Sí, sí, no, y además que, como tú comentabas, hay bastantes autores, bueno, ya en su momento, pues eso, los libros que sobre todo salen a partir de Charles Berlitz y William Moore y toda la gente que ha escrito sobre el Triángulo de las Bermudas, pues hablan del tema ya, o por lo menos le dedican un capítulo, quizás no, pero sí que le dedican, sí, algún tipo de mención, porque lo que comentan es que a partir de la creación de AUTEC ya había avistamientos, uh-huh, antes, pero aumentan, pues lo que tú comentabas, los objetos no identificados, avistamientos de ovnis, ovni, en la zona, que puede estar relacionado, es que el proyecto que hacen allí, que comentan abiertamente, que es relacionado con el sonar, uh-huh, y con varios otros pues estudios que se están realizando, como cualquier tipo de base destacada en esta isla de Andros, pues ellos comentan que no, que en realidad pues no tiene que ver nada, es como una especie de tapadera, ¿no? Sí, como se suele decir. Pues nada, ¿nos dices más de AUTEC? No, nada. Es que si uno se pone a hablar de AUTEC, porque yo intento a ver qué se puede encontrar de AUTEC, y uno pone AUTEC y salen como cientos y cientos y cientos de miles de entradas de páginas web, de navegadores, o sea, es un no acabar, y hay teorías de todo tipo. Es decir, sería imposible en 20 minutos, es decir, dar una enumeración de las diferentes teorías en sus diferentes variantes que hay sobre la AUTEC. Yo creo que lo más interesante, o lo mejor que puede hacer cualquier oyente, es hacerle el experimento de él mismo, acceder a toda la información, porque salir de aquí, de donde hemos llegado, y ya sería decir, cito una fuente, pero me dejo 85.000. No, y además, que si yo, por ejemplo, que he escrito sobre el tema del Triángulo de las Bermudas, que he metido el tema de AUTEC, hay muchísimos autores, sobre todo lo que suelo decir de los nuestros, que dicen de todo y que sacan de contexto muchísimas cosas, que cosas que se dicen de otras bases, de otros lugares, de otros enclaves que tienen que ver con el tema ovni, con el misterio. Pues claro, Isla de Andros, Triángulo de las Bermudas, ¡buah! Vamos y cualquier tipo de noticia que haya surgido de allí, o cualquier hecho, pues lo acerca, o cualquier avistamiento cercano, que a lo mejor no tiene que ver nada con lo que pasa ahí en AUTEC, o quizás no es tan cercano, como decía antes, porque claro, a nosotros nos comentan, pues ha pasado no sé qué en un punto, y es cerca de la isla de Andros. pero claro, cerca de la isla de Andros puede ser igual que nosotros estamos en Barcelona, claro, y pasa en Sevilla. Pues sí, cerca en el mapa es un palmo menos, según que el mapa sí es pequeño. Yo he visto los mapas y para que te hagas una idea, la distancia que hay entre la isla, tú ya lo debes haber visto, entre la isla de Andros y lo que sería uno de los lados del Triángulo de las Bermudas es tan pequeñita, sí, sí, que nada más que muevas un poquito uno de los vértices del triángulo de las Bermudas, Autec ya se queda fuera del triángulo. Y por lo tanto, si hay un avistamiento, nada más que lo muevas seguramente 2.000 kilómetros, ese avistamiento ya se va a 2.000 kilómetros de Andros y muy afuera del Triángulo de las Bermudas. Igual como si lo haces hacia el otro lado, el avistamiento queda lejos de la isla de Andros, pero muy adentro del Triángulo de las Bermudas. Lo que sí que se puede encontrar en cualquier buscador, yo lo he encontrado en Google, pero supongo con cualquier buscador funcionará igual, es que hay, se pueden encontrar así, yo no he tenido que buscar mucho, se pueden encontrar algunos artículos de submarinistas, de gente que tienen algún tipo de especialidad relacionada con el mar, que han tenido la curiosidad o por trabajo han tenido que ir a hacer submarinismo por allí cerca, y describen experiencias personales en las conclusiones a las que ellos han llegado. O sea, no son personas que se dedican al tema del misterio, sino que se dedican a otras profesiones, y por cuestiones de trabajo han tenido que ir allí, han hecho submarinismo y se han encontrado con algunas situaciones extrañas o anómalas y las explican, y no deja de ser interesante. Además, se pueden encontrar cosas en castellano, se pueden encontrar cosas en inglés, y es muy interesante autoinformarse, porque ya te digo, es que sería imposible dar aquí toda la información que se puede encontrar. Yo no digo que sea toda buena, ni toda mala, información. No, en información general, muchísima sobre el tema. Sobre lo que comentas precisamente, submarinismo, un científico de la Universidad de Colonia, Michael Pressinger, lo mandaron para, no para nada de científico en ese sentido, estudió en la Universidad de Colombia, de Colonia, y en Alemania, puntual, porque podía haber estudiado en otra universidad de Alemania. Y una empresa de turismo lo mandó precisamente para abrir el mercado de lo que tú decías, de buceo, uh-huh, en Nassau, las Bahamas. Y bueno, estuvo mirando también para este tipo de zonas, por el amplio que hay ahí alrededor de las Bahamas. Y bueno, escribió un libro sobre el Triángulo de las Bermudas, y bueno, comentó en aquel momento que él había encontrado pues a algo diferente allí abajo, de que no se había hablado hasta ahora, e incluso dijo haber entrado en contacto con un objeto, haberse comunicado de alguna manera. Y bueno, ahí no es un libro de hace muchísimo tiempo, es de hace pocos años, y ahí está, que está en alemán, luego también está traducido en varios idiomas, y tiene que ver mucho pues con el submarinismo y con el fenómeno OVNI, objeto submarino no identificado. Sí. Lo que pasa es que ya te digo, curiosamente son la mayor parte de los testimonios son OSNIs, que se convierten en OVNIs. Hay excepciones, ¿no? Pero en general acostumbran a ser objetos que son avistados o identificados mediante sonar, que son submarinos, y cuando el barco se acerca a ellos e intenta ver qué hay ahí, de pronto salen disparados hacia el aire. O sea, que son OSNIs convertidos en OVNIs. Yo no sé por qué estas diferencias. Yo supongo que está en el problema de cómo nombramos a los OVNIs, porque acá, al decir que son voladores, a los que están en el fondo del mar, ya no son voladores, son submarinos, pero cuando dejan de estar en el fondo del mar y alzan el vuelo, claro, se convierten en ovnis. Pues mira, habría que encontrar una nomenclatura que lo identificara todo, ¿no? Claro, porque si lo pillamos ahí saliendo del agua, entre medias, ¿qué es? ¿Eh? ¿Objeto submarino o objeto volante? ¿Eh? Claro. ¿Cómo se llaman estos vehículos que son objeto anfibio no identificado directamente, ¿no? Sería una OANI. Objeto anfibio no identificado. Porque claro, si va por el agua, va por el aire. Lo que veo más, que sea lo que sea, no paguen impuestos. Eso ya, sí. Y no tiene que ver nada con el tema, pero yo cada vez que... Porque me estoy acordando que acababa de pagar el seguro del coche, y esta gente el seguro que no paga el seguro. Y ojo, que además están trabajando sin papeles. Eso es lo peor, y ahí... En negro. Y en papeles, y si es de otra dimensión, ni aquí ni allí. Exacto. O sea, que yo creo que el señor Montoro tendría que tomar cartas en el asunto. Bueno, el Montoro no, el Montoro de allí. Bueno, pero Bahamas. Perdona, pero tú sabes muy bien que hay quien dice que delante de Mallorca y cerca de Canarias hay quien dice que hay bases OVNIs también, o OSNIs. Claro, hay varios. Por tanto, sería el Montoro. Es de los triángulos que te comentaba antes, de que hablaba Antonio Rivera. Por tanto, señor Montoro, desde aquí le hacemos un llamamiento para que usted ponga en orden la situación fiscal de esta gente que están navegando por nuestros mares y nuestros cielos sin pagar un duro, que ya está bien, ¿no? Bueno, pero por ahora vamos a intentar hablar de cosas que algún día pueden tener explicación, que son los... ufología, fenómenos paranormales, pero de eso ya que estás hablando, que si es política y hacienda, eso ya no tiene explicación. Es decir, lo del señor Montoro no tiene explicación. No, ya, ¿no? Cualquiera, no. Cualquiera tiene que ver sobre el tema. Pues nada, gracias por visitarnos. No me meto en ningún de esto porque luego, claro, me van a la salida, me van aquí. ¿Qué? Yo no he querido decir nada, ¿eh? Yo estaba aquí escuchando. Sí, sí, tú no has dicho nada. Tú te he visto muy ausente. Yo me lavo las manos. Una declaración, no, pero claro, imagínate, un señor de negro, ¿no? Un señor que dice, ¿qué? Venga, los papeles que soy de Hacienda. Yo por eso me voy siempre antes que tú. Sí. Ya te he pillado. Pues nada, pues gracias por tu visita y nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Cuéntanos tu caso, comparte tu experiencia con nosotros. Ya no estás solo, ya no estás sola. ¿Buscas respuestas? Haz preguntas. ¿Buscas respuestas? En la búsqueda te las ofrecemos. Con Fernando Aisa. Buenas noches, buscadores. Bienvenidos un día más a Buscar Respuestas. ¿Quién de vosotros, quién de los que estáis ahí al otro lado, no os habéis preguntado alguna vez qué es el alma? ¿Existe realmente? ¿Se desprende de nosotros cuando fallecemos? Yo particularmente no sé si existe, pero siendo un poco romántico, me gustaría que así fuese. ¿Y a ti? ¿Dónde está el alma? Es una pregunta difícil de contestar. Por lo menos lo ha sido durante milenios. Yo no creo que exista el alma. Yo creo, sí, alma, en mi corazón. El alma es una cosa puramente inventada. Cuando uno muere se dice que el alma se va al cielo. Pues yo creo en eso porque soy católica. Yo creo que cuando te mueres se acaba la fiesta. En algo, yo qué sé, en el universo, en las personas. El ser humano tiene un componente espiritual que no tienen los otros seres animados, ¿eh? Que teníamos pues desde los niveles de la instintividad y el subconsciente a los emotivos. I believe in God. I trust in God. I know that God is there. Yo creo en lo que veo. Creo que puede haber algo por lo que nos inculcan de pequeño, la iglesia, la catequesis, la boda, pero que no. Mucha gente necesita creer en algo, ¿no? Pues si no sería. Está el mundo un poco vacío, si no. Existe un Dios que nos ha criado a todos, pero luego, más allá, esto no lo sabe nadie. El que diga que después de la muerte existe otra vida o lo que sea, pues. Creo que es absurdo. Es una de las grandes preguntas y normalmente la tradición dice que sí, no hay una alma, sino una serie de funciones que nos parecen que haya algo más, pero de momento si la ciencia no lo dice. Y eso lo dijo ya un premio Nobel que no era creyente, ¿eh? Pero aquí dentro, aquí solo hay señales eléctricas todas iguales. No hay sonidos, no hay colores. Y sin embargo, vemos y olemos. El alma existe, según una nueva teoría en la que científicos cuánticos aseguran poder probar su existencia dentro de las células de nuestro cerebro. el científico cuántico norteamericano Dr. Stuart Hameroff y el británico Sir Roger Penrose han diseñado una teoría que explicaría la conciencia humana y la existencia del espíritu, también conocido como el alma. Esta nueva teoría se basa en la idea del superordenador biológico en el que 100.000 millones de neuronas, con sus conexiones sinápticas, junto con los tiroteos de axones, actuarían como grandes redes de información conectadas y descodificación de información encriptada. Para ser más claros, un superordenador super sofisticado y biológico, el cual almacenaría la información en las células denominadas microtúbulos, lo que es lo mismo, el alma viviría dentro de esas células llamadas microtúbulos. Según el doctor Hameroff, el cual es profesor de psicología, de anestesiología y es director del Centro de Estudios de la Consciencia en la Universidad de Arizona, junto a Sir Roger, explican que lo que entendemos como conciencia son los efectos que se producen dentro de estas células denominadas microtúbulos. En lo que se conoce como una experiencia cercana a la muerte, la información almacenada en los microtúbulos pierde su estado cuántico. Pero esta información no se pierde. Para explicarlo con más claridad, el alma no muere, pero toda la conciencia o información almacenada regresa, vuelve al universo. Una explicación muy simple del doctor Hameroff hace referencia, para que os hagáis una idea, a una persona que acaba de morir. Su corazón deja de latir y la sangre deja de fluir. Las informaciones de los microtúbulos pierden su estado cuántico y se alejan hacia el universo. En el caso contrario, o en el caso de resucitar, toda esa información vuelve a los microtúbulos. Entonces esta persona podría decir que tuvo una experiencia cercana a la muerte. Además, el propio doctor Hameroff añadió que en el caso de fallecimiento de la persona, la información cuántica que se fue de los microtúbulos hacia el universo podría existir por tiempo indefinido, lo que se podría denominar de forma sencilla como que el alma no muere y ésta existe para siempre. Esto dicho así se convierte en toda una esperanza para los que estamos vivos, ya que esta información cuántica que llamamos alma es nuestra conciencia. ¿Tendremos entonces conciencia en nuestro viaje por el universo? ¿Vosotros qué opináis? Hasta la semana que viene, buscadores. Ya sabes que en la búsqueda toda persona que quiere comentar un tema, si es un buscador, lógicamente. Ya lo tenemos dicho, que los micros de la búsqueda están abiertos pues para todo el mundo. Y las vías de comunicación y de contacto están ahí. Y en este caso vamos a tener a un buscador, un estudioso y un apasionado de, bueno, de muchísimas cosas. Y en este caso, pues un tema controvertido, ¿no? Y que él nos va a comentar. Muy buenas, David Allen, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, José Antonio. Encantado de estar en tu programa. Y nosotros encantados de que seas un buscador y que nos plantees un tema. Vamos a ver cómo lo afrontas. ¿Hubo posibles explosiones nucleares en la antigüedad? Bueno, tenemos todo tipo de pruebas de que antiguamente, miles de años antes de Cristo, hubieron explosiones nucleares, concretamente en la zona del sur del Mar Muerto, en la península del Sinaí y también en el Valle del Indo. Tenemos todo el tipo de pruebas que se pueden tener, tanto científicas, geológicas, históricas, y se relatan en textos antiguos, como la Biblia es el texto más conocido en nuestra civilización, pero la Biblia, el relato que hace de Sodoma y Gomorra, de la destrucción de Sodoma y Gomorra, proviene de un relato más antiguo de procedencia babilónica, que es conocido como la epopeya de Erra, y los textos de las Lamentaciones, que son unas tablillas sumerias donde se habla de la causa de la finalización de la civilización sumeria, que no fue otra que esta destrucción nuclear. Pero entendemos una destrucción nuclear como las armas de Hiroshima y Nagasaki, o como las que se están probando ahora a lo largo y ancho de todo el mundo, o ¿qué causó eso? ¿Qué origen tiene? Porque sí que, bueno, quizás a través de los detalles de esos textos y comparándolo con las explosiones actuales, David, se puede, pensar que pudieron ser explosiones nucleares, pero ¿qué prueba tangible se tiene de que fueran explosiones nucleares y qué lo causó, qué arma, ¿no? Bueno, yo te lo explico. Mira, en la mitología sumeria, que es la más antigua que conocemos, se recoge en unos textos recogidos en tablillas sumerias, y te cito textualmente lo que dicen estos textos. Ponen 7 terroríficas armas que por Anu fueron creadas. Anu era el dios principal del panteón sumerio. Dice, 7 terroríficas armas que por Anu fueron creadas, la maldad de estas 7 contra ti se están poniendo. Había una lucha entre dos rivales de los hijos de Anu que estaban en la tierra, que dominaban los territorios del Asia, tanto de Sumeria como de Sinaí y de la zona del Mar Muerto, donde se disputaban unos territorios. Entonces, aquí se dice, en estos textos pone que estas 7 armas terroríficas estaban en la montaña Moran, en una cavidad dentro de la tierra habitan. Desde este lugar con resplandor saldrán, de la tierra al cielo vestirán de terror. Esto es lo que dice este texto. Entonces, la rivalidad de estos dos dioses ya se explica en el capítulo 14 de la Biblia, cuando se habla de la guerra de los reyes, que era la guerra que enfrentaba los territorios del Sumer dominados por el dios Sin, y de ahí, contra los territorios del oeste, que eran los dominados por el dios Marduk. Entonces, aquí estos territorios del Mar Muerto, en los cuales estaban las ciudades famosas de Sodoma y Gomorra, pues se inició el conflicto que acabaría desembocando en una destrucción de tipo, según nos cuentan los textos, actualmente podemos relacionarlo con una destrucción nuclear, puesto que en los textos sumerios se habla de las consecuencias, de los efectos, una vez lanzadas estas armas, que a la gente se le caía el pelo, se le caían las uñas, que no crecía la hierba, que las aves nacían con el plumaje blanco, y toda una serie de descripciones que, por si no fueran suficientes, pues tenemos pruebas geológicas, pruebas de medidores de radioactividad en la zona del sur del Mar Muerto, donde comprobamos que los índices de radioactividad son muy altos y donde no crece ningún tipo de vegetación desde estos tiempos antiguos. Y además podemos datar la época de esta destrucción en 2024 a.C., puesto que disponemos de las tablillas sumerias que se conocen con el nombre de fórmulas de fechas, en las cuales se ponía el acontecimiento más importante de cada rey sumerio que había ocurrido en cada año. Entonces, sabemos que este conflicto terrible, en el cual los dioses tuvieron que huir debido a que a ellos también les afectaba la radioactividad, tuvieron que huir, pues ocurrió en el 2024 a.C. Y además luego hablan los textos sumerios que una vez lanzadas estas armas en el centro de la península del Sinaí, donde había unos emplazamientos muy importantes disputados entre estos dioses, estoy hablando de emplazamientos donde dicen que los dioses elevaban sus vehículos y donde estaba prohibido el acceso a los humanos. Pero David, perdona que te interrumpa, hablas de lanzar armas, por lo tanto tiene que haber una tecnología, no estamos hablando de algo divino, y luego hablas de algo curioso, ¿no? De esos dioses que se afectan, o su organismo o su cuerpo están afectados, se están afectando por las armas nucleares. Si son dioses, los dioses de la antigüedad son descritos en la mitología sumeria, la más antigua de la que disponemos, como dioses mortales que disponían de una longevidad mucho más amplia que la nuestra, donde podían vivir incluso miles de años, pero que no estaban exentos de enfermar o de morir, solo que ellos disponían de una medicina superior a la humana, solo disponible para ellos, y también pues de una genética superior, aparte de presentar una estatura mayor que la del ser humano. Ellos, según la mitología sumeria, nos crearon a su imagen y semejanza, por tanto son nuestros, serían familiares nuestros, pero con unas capacidades y una genética superior a la nuestra. Pero David, estos dioses, digamos, ¿tienen un origen terrestre? ¿No lo tienen? No. Y sobre todo luego, ¿cómo desaparecen este tipo? Porque esto era una tecnología supuestamente, ¿cómo desaparece? Y hasta que no se, bueno, se inventa o las bases de la actual bomba atómica, pues no se tiene constancia, ¿no? ¿Cómo sucede todo eso? ¿Cómo se explica? Porque muchísimas veces uno pues se pregunta, sí, que puede quizás interpretarse a través de los textos bíblicos y de muchos otros textos antiguos ese tipo de cosas, ¿no? Pero ¿cómo se pierde esa supuesta tecnología y cómo estamos en la actualidad, ¿no? Conociendo nuevas, porque digamos que lo descubrimos cuando, en algunos casos, yo no digo nada, yo simplemente estoy interpretando lo que estás diciendo, sería algo como redescubrir algo que está inventado, ¿no? Porque eso, estás hablando de una tecnología, no hablas de rayos, no hablas sino de como una especie de bombas, ¿no? Sí, eran siete armas que por la descripción eran, pues eso, eran bombas, que, y además dice que estaban bajo tierra en la zona de Sudáfrica, y que fueron lanzadas desde arriba, y pone como el dios Nergal alzó la mano y cayeron las armas terroríficas. Entonces, para que veamos la seriedad de esto, podemos ver que incluso desde el mundo de la ciencia, o sea, el primer Robert Oppenheimer, físico responsable del proyecto Manhattan, que fue el responsable de los primeros ensayos nucleares en Estados Unidos, antes de del lanzamiento de la bomba de Hiroshima, pues tenemos las declaraciones de Robert Oppenheimer, quien dijo, cuando hizo la primera prueba nuclear, dijo, esta ha sido la primera explosión atómica de los tiempos modernos, la anterior aconteció hace miles de años en el Valle del Indo, y aconteció justamente en esta época del segundo milenio antes de Cristo, puesto que tenemos el yacimiento arqueológico de la ciudad de Mohenjo-Daro en el mismo Valle de Indo, donde claramente se ven una ciudad poblada por miles de habitantes, tenemos miles de esqueletos allá, donde están fusionados los esqueletos, digamos, están bajo los efectos de radioactividad, con alto índice de radioactividad. Y bueno, en Mohenjo-Daro tenemos la prueba más clara del lanzamiento de estas bombas nucleares, que ocurrieron en el segundo milenio antes de Cristo. Entonces, claro, no podemos tener más pruebas, porque los mismos científicos lo reconocen. O sea, estoy hablando de Oppenheimer, que es el físico más importante en lo referente a la energía nuclear, ¿no? O sea, el pionero de la energía nuclear. Así que, bueno, ¿qué origen puede tener, David? Porque es lo que te cortaba yo antes. ¿Qué origen puede tener todo esto que estás comentando, ¿no? Porque, bueno, son datos ahí que muchos estudiosos, y tú, por ejemplo, en este caso también has estado hilando en la historia, en los textos, pero ¿qué origen? Porque es que, claro, hablar de tecnología miles de años atrás, a la existencia, por ejemplo, de la primera bomba atómica, ¿qué origen puede tener? ¿O qué piensas? ¿O qué se puede vislumbrar? A ver, no hace falta imaginar mucho. Basta con coger la mitología antigua, como el libro del Mahabharata en la antigua India, y leerse los tratados de aeronáutica, donde se especifican cientos de naves de los dioses, que te explica la tecnología, cómo funcionan con mercurio, con electromagnetismo, y te explica con todo lujo de detalles cómo funcionan las naves de los dioses. Por tanto, estos tratados han sido estudiados por ingenieros de la NASA y vamos, que no es... Tenemos el Vaimanika Sastra, es un tratado de aeronáutica del siglo IV a.C., escrito por Maharishi Varadauja. O sea, se nos habla de naves que lanzaban rayos, de las guerras de los dioses. Todo esto, los astras eran armas militares de enorme poder destructor, que se relatan en el libro Rimad Bhagavatam, perteneciente al Mahabharata. Los vimanas eran las máquinas voladoras en las cuales viajaban los dioses en la antigüedad. Esto lo encontramos en el Mahabharata, en el Ramayana, en muchos textos antiguos de la mitología india, de la India. Entonces, claro, también en la mitología sumeria nos especifica las naves en las que viajaban los dioses. Incluso hay dibujos que se asemejan a aviones militares modernos. Entonces, vamos a ver, la información está. Otra cosa es que se oculten los libros de texto. Otra cosa es que nos quieran, que nos hayan, pues eso, ocultado esta parte tan importante de nuestra historia. Pero, David, ¿qué origen tienen esos dioses? ¿Qué son los creadores de esa tecnología? Estos dioses vienen del planeta Nibiru, según la mitología sumeria. Vinieron en un pasado lejano de un planeta y se encontraron con una raza primitiva, no humana, a la cual modificaron genéticamente para crear lo que actualmente somos nosotros, los Homo sapiens. Ellos nos crearon una imagen y semejanza, y esta es la razón de que no se haya encontrado el eslabón perdido entre el mono y el hombre, y es la razón que el mismo descubridor del ADN, premio Nobel de Medicina, Francis Crick y Watson, argumentaron de que la especie humana no se explica sin una intervención inteligente de modificación. Si alguien no ha modificado genéticamente, porque nuestros genomas tienen unas anomalías respecto a la de los primates que no se explica el paso evolutivo, y la explicación nos la da la mitología sumeria, y que además se repite la misma mitología en todo el mundo. Por tanto, basta con querer abrir los ojos y mirar los textos antiguos pues con una mirada más moderna, ¿no? Porque claro, antiguamente no podíamos asociar a una destrucción nuclear las descripciones que se daban en estos textos sumerios, pero actualmente que hemos visto lo de Hiroshima, sabemos que los mismos efectos que describen los textos sumerios son los que se vivieron en Hiroshima y en Nagasaki. Pues ahí está la intervención de David Allen, tendrá origen norteamericano, yo lo estoy que haciendo es ya. David Allen, es que es un apellido no muy común. Se acostumbra a pasar este error en el acento, pero tengo entendido que tiene origen francés este apellido. Pues ahí queda el origen que das a esas supuestas explosiones nucleares y el origen de tu apellido. Muchísimas gracias por ser un buscador. Y si la gente que está escuchando, Yolanda, si tienen algún tipo de pregunta, nos tienes que escribir a contacto@enlabusquedaradio.com y nosotros pues le pasaremos estas preguntas, estas dudas a David Allen. Pues muchísimas gracias, David, y hasta la próxima. Vale, gracias a ti, José Antonio, por invitarme. Adiós. Adiós. Adiós. En la búsqueda. Felicidades por el programa y en especial por tu sección. Me encanta escucharte cuando lees las experiencias de los oyentes y precisamente por eso te escribo. Me gustaría que leyeras mi experiencia para que si alguien ha vivido algo similar, me lo diga. Me gustan los misterios desde siempre. Y que yo sepa, no me ha pasado nada de joven. Ahora tengo 40 años. Y como te digo, siempre he sentido mucha atracción por lo desconocido. Y por todo lo que tiene que ver con lo insólito. El tema ovni no me atrae tanto. Tengo que confesar que soy un dominguero de lo paranormal, porque intento aprovechar casi todos los fines de semana en visitar lugares que tienen que ver con lo insólito. Leo mucho sobre estos temas y voy y escucho todo lo que puedo. Además, el trabajo me lo permite, por eso os encontré. Aunque ahora tengo que ser más selectivo con lo que escucho por motivos de horas. Ahora no me dejan escuchar nada en el trabajo y eso me impide escuchar todos los programas que escuchaba. Os explico todo esto porque siempre soléis preguntarle a los testigos si tenían interés por los misterios antes de pasarle la experiencia. Así que me adelanto a vuestra pregunta. Aunque he viajado mucho, sobre todo a lugares con misterio, la experiencia que he tenido, la única experiencia que puedo considerar realmente extraña, la tuve en Belchite Viejo, por lo que no tuve que ir muy lejos para vivirla, ya que yo soy de Zaragoza. Fue el sábado 11 de agosto a plena luz del día. Tengo la gran suerte que mi mujer me aguanta todos los caprichos, incluido esto de lo paranormal. Así que ese día ella venía conmigo. Estábamos en la gran cruz que hay enfrente de la Torre del Reloj, la cruz que sirve de homenaje a los fallecidos en aquel sitio. Estaba haciendo un barrido fotográfico, ya que esa es una de mis pasiones, así que cuando me disponía a hacer una de las últimas instantáneas a la cruz y mirando a través del objetivo de la cámara, vi una especie de sombra justo al lado de la cruz. Me asusté, me aparté instintivamente del objetivo y a mirar a simple vista no vi nada. Estaba muy confundido y creí que precisamente por leer y escuchar tanto de misterios, la imaginación me había causado una mala pasada. Siempre intento ser lo más racional y lógico posible. Volví a concentrarme en mi objetivo, y ahí estaba de nuevo la sombra, o lo que fuera. Hice una fotografía, y de nuevo volví a mirar a simple vista y no estaba. Comencé a pensar que era un defecto de la cámara, por lo que me cabré un montón. Me la acababa de comprar y precisamente barata no era. Me volví hacia mi mujer y me dispuse a hacer una comprobación. De nuevo, con la vista focalizada en el objetivo de la cámara, me centré en fotografiarla a ella. Pero no había sombra. No era del objetivo. Sentí cierto alivio y al instante desasosiego por lo visto. Me volví a girar y de nuevo intenté hacer la fotografía a la cruz. Y ahí estaba la sombra, que parecía ser humana por las dimensiones. Era de un color negruzco, y lo bueno de todo es que yo veía las construcciones detrás de ella. Te tengo que confesar que pensaba que se me había ido la chaveta. Volví a hacerle la foto y llamé a mi mujer para que viniera. Aunque ella me acompaña a todos los sitios, no le gustan estos temas porque realmente le dan mucho miedo. Así que no le dije lo que veía, solo le dije que me hiciera una foto. Le di la cámara y me puse junto a la cruz, acojonado pensando que la sombra que veía en la cámara podría estar justo detrás mío. Pero creo que las ansias de obtener alguna prueba que no eran paranoias mías me pudo. Cuando vi que mi mujer se quedó pálida y que no movía ninguna pestaña, me comencé a preocupar. Le dije que si le pasaba algo y me contestó. Fui hacia ella y le dije de nuevo que si le pasaba algo. Y a medio gas, con una voz temblorosa, me dijo que había visto una sombra junto a mí al intentar hacerme la foto. Yo le sonreí y le quité importancia. Le dije que podría ser algún reflejo del sol o cualquier otra cosa. Creo que eso la tranquilizó. Volví a cogerle la cámara y a intentar fotografiar la sombra, pero ya no la volví a ver, ni por el objetivo ni de ninguna manera. Y eso, que con la excusa de comernos unos bocatas, estuvimos sentados casi una hora enfrente de la cruz. Lo más curioso, y te lo puedes creer o no, es que de las fotos que le hice a la sombra, no salen ellas. Si no fuera porque mi mujer la vio, yo creería al día de hoy que fueron imaginaciones mías. Y eso es todo, Yolanda. Si puedes, no digas mi nombre, porque el trabajo no está para que a uno lo echen por loco, aunque sé que no lo estoy. Pero mi jefe no es muy comprensivo con estas cosas. Siento esto porque sé que dar el nombre da validez, pero al menos vosotros sí que lo sabéis. Gracias por hacer el programa y por este espacio. Pues muchísimas gracias, amigo buscador. Ni quita ni da validez. Yo, con que te hayas atrevido a dar este paso y a contarnos tu experiencia, ya estoy más que satisfecha y estoy segura que todos nuestros buscadores también. Amigos, llevo un par de semanas sin la sección, pero ya la tenemos otra vez aquí. Y daros las gracias por estar semana tras semana junto a nosotros. Recordaros que disponéis de respuestas del más allá @enlabusquedaradio.com para mandarme vía email vuestras experiencias y que yo las lea aquí en vuestra sección, en Respuestas del Más Allá. Y sin más que decir por hoy aquí en la sección, porque en el programa sí, vamos a continuar por este camino hacia lo desconocido, hacia lo insólito, llamado En la Búsqueda. Continuamos. Sé un buscador. Sé un buscador. Sé un buscador. No te dejes engañar. Rechaza imitaciones. Misterios de siempre con Juan Bocanegra. Bienvenidos, queridos oyentes, a Misterios de siempre. Hoy tenemos la oportunidad de vivir un caso paranormal en directo, de la mano de nuestro simpático colaborador de Extracharco, John Tenebros, que en esta ocasión se encuentra de camino al pueblo de Santa Eufrasia de las Trenzas, en la Comunidad de Aragón. Amigo John, cuando quieras. Thank you very much, amigo Juan. Este es el reportaje que grabé el otro día en Santa Eufrasia. Espero que te guste tanto como a mí esta aventura por la España profundo. Misterios de siempre presenta un investigador norteamericano en la España profunda. Saludos, Don Boca Oscura. Me encuentro de camino al pueblecito de Santa Eufrasia de las Trenzas, donde dicen los villagers que una chica fantasma se les aparece a los desafortunados drivers que se atreven a conducir por este carretero. Hace unos 34 años que una doncella local, hija de un labrador, murió en un terrible accidente cuando, después de haber robado el carro de su padre, se despeñó por el barranco de la Cabra Patras en una noche de niebla espesa. Sin embargo, tras mi llegada a Santa Eufrasia, no tuve mucha suerte con los testimonios. Hola, perdón, disculpe, gentil hombre. ¿Podría ayudarme? Dígame, mozuelo. Pues verá, busco información, information sobre el caso de la doncella del Labrador. ¿Anda un yanqui? ¿Y qué sabe de este misterio? ¿Qué misterio? El de doncella misteriosa. ¡Anda, vaya a ser usted friki de espárragos con una sartén de plástico, babeluco! Como ve, señor Oscura Boca, el pueblo se encuentra atemorido y no desea contestar a mis preguntas. Pero tuve un golpe de suerte, un lucky strike. No fue hasta que paré a hacer unos tapos en un bar que por fin encontré a alguien interesado. Pues mire usted, tiene que coger la carretera en dirección a Peña Brava de la Villa Azul. Cuando dé las 12 el reloj del pueblo, y hacer el tramo conduciendo un poco más rápido de lo habitual, no tiene pérdida. Así lo haré, gracias, amigo de pueblo. 4 horas y media, 10 cervezas y 4 pinchos de tortilla después, emprendí a la marcha hacia la carretera que aquel gentleman me había indicado. Aquí estoy, amigo Juan, conduciendo por la carretera indicada, con una niebla tan espesa como las novelas de Stephen King, un escritor que admiro. Oh, vaya, un autostopper. Hola, amiga, pase, pase, ¿a dónde va? Al pueblo. 5 kilómetros later, cerca de un barranco, pasó algo que me dejó cubito. ¡No corra, por favor! ¡No corra! ¡Cuidado! Tranquila, señorita. Yo soy un good driver. ¿Señorita? ¿Señorita? Y así fue, señor Necromouth. Me encontré a la señorita justo delante del carro. Había desaparecido del asiento que ocupaba y se me presentó delante, con la mandíbula desencajada y una mirada grotesca, con el cuerpo podrida. Entonces desapareció. Aún me tiembla el voz solo de pensar en el susto. Amigo Juan, sin embargo, me alegra mucho haber vivido lo paranormal en mis carnes. Hasta pronto con un otro nuevo misterio. John Tenebrose, signing out. Este espacio ha sido patrocinado por grandes almacenes esotéricos La Hendidura Francesa, donde podrá encontrar todo tipo de objetos mágicos, libros y manuales de cualquier tipo de arte oculto, desde el embalsamamiento de palomos cojos hasta las cartas del tarot más tuerzo, pasando por el manual del perfecto pitoniso televisivo. La Hendidura Francesa, material esotérico para el necio y la necia. Después de este soberbio reportaje, me gustaría añadir que Misterios de Siempre no se hace responsable de la irresponsabilidad al volante mostrada por sus colaboradores. Muchas gracias, amigo y colaborador John Tenebrose, por este reportaje. Y a ustedes, mis oyentes más ilustres y ilustrados, sigan disfrutando del miedo y gracias por pegar la oreja al altavoz una semana más. Misterios de Siempre, con Juan Bocanegra. Queridos buscadores, ya hemos llegado al final del programa. Pero como ya hacemos semana tras semana, antes de irnos, José Antonio, por cierto, hola. Hola, buenas, ¿cómo estamos? Iba a decir algo, pero mejor me voy a callar porque si no nuestros buscadores no lo van a entender. Yolanda, esto es, ¿tú nunca has visto un partido de fútbol cuando le preguntan a un futbolista, lógicamente, si no sería otra cosa? sobre lo que ha pasado en el campo, dice, lo que ha pasado en el campo queda dentro del campo. Vale, pues va, quedará dentro del estudio. Vamos a proceder ya antes de irnos a leer los comentarios de nuestros buscadores. Eso de proceder queda muy institucional. Bueno, va, me callo, va. Me callo porque me tienes contenta hoy, me tienes contenta. Manuel Moreno. Valoro mucho que respondáis a nuestras opiniones y comentarios. Para mí es un regalazo que me contestéis. Me encanta hablar de estos temas con gente experta. La gente de mi ámbito está muy desinformada, por lo que son ignorantes escépticos, y no puedo hablar de esto con casi nadie. Manuel, yo creo que aquí lo contestamos todo, hablamos de todo con todo el mundo, y la gente que te rodea se te vas abriendo, y bueno, luego tú lo pones también. Esto es un comentario, me parece, del perfil del Facebook, sí, de la búsqueda del perfil de no sé, te llevarás alguna sorpresa porque tienen muchísimas cosas que decir. Der Faust Ultra Gewalt, así más o menos se dice. Por eso te lo he dejado. Ya te he visto. Der Faust Ultra Gewalt. Repite por si acaso, ¿no? Otra vez. Der Faust Ultra Gewalt. Vale. Lo dejamos así porque no me va a salir nunca. ¿Pero qué dice el hombre? ¿Qué dice? Saludos, buscadores. Aquí los saludo desde México. Vale, eso es lo importante. Eres malo. No, el siguiente. Sí, no, pero eres malo. Me voy a vengar. Yo me quedo con lo que luego dice Iván. Un saludo, buscador Der Faust. Joan Fontes, os propongo que planteéis seres elementales y lagos con instalaciones subterráneas. El tema puede dar de sí y se puede relacionar con los niños verdes de Van Gogh y los mitos de Engolasters en Andorra. La intervención de los oyentes es importante. No dejéis de lado el apartado Respuestas del Más Allá. Tampoco olvidéis la personalidad de Dan Winter en relación a la orgónica, ni al principio de fractalidad en relación con el cosmos. Saludos. Y ahora yo, Iván Villegas. Es que mira cómo es, cómo es este hombre. Buen programa. Muy bien. Es lo que dice Iván. José Luis Pastor, acabo de encontrar vuestro programa y ya tenéis un fan más. Voy a escuchar vuestros programas a través de los podcasts. Un saludo, buscadores. Ángel. Buen programa con una pega. La música final. Esto no sé si es que no le gusta la música que pones tú de... No, pero me parece que la música final es cuando sale Carlos diciéndolo de la responsabilidad o algo, ¿no? No sé. Ángel, ¿a qué Porque te Metallica no puede ser. ¿Y por qué no? A todo el mundo no tiene por qué gustarle. ¿Por qué no? Pero a todo el mundo que viva la Tierra le gusta. Pues nada, yo seré de Marte. ¿De Marte de quién? No sé, bueno, de Marte de algún lado. Bueno, a ver lo que dice M. Luisa. María Luisa Díaz Heredero. Ayer lo descargué perfectamente en iVoox. Por cierto, estupendo programa, como siempre. Bueno, echo de menos la publicidad. Me encanta, es genial, jeje. Publicidad entre comillas, seguramente se estará refiriendo a Misterios de Siempre y compañía. Una publicidad que, por cierto, es ahora que estoy, pero ahora que estoy pensando, hay que decirle a Lucas Cobo, que es quien hace todos los personajes, incluso el nuevo fichaje de John Tenebros, que esa publicidad, a ver, tantas cosas. ¿Te puedes creer que más de un buscador nos ha escrito diciéndonos que quería, a ver, en broma, que quería uno de los aparatos que anuncia Lucas? Sí, sí, ahí. Pero yo estoy pensando otra cosa. Es que veo mucho los telediarios y leo mucho las noticias. Esa publicidad, Lucas, ¿cómo la cobras? ¿En sobres? ¿Dónde va? Porque yo el dinero de esa publicidad no lo veo. Uy, y no me vale la excusa hoy de que sea inventada y que sea la sección de humor. ¿Cómo estamos? Hay que pasar hoy por caja, ¿eh? Bueno, ¿vas a leer algún comentario? Los voy a leer yo todos. Bueno, voy a leer yo a Miguel Galán, que encima se cae del Barça. Como siempre, un programa fantástico y sobre todo muy interesante. Enhorabuena, ¿ves? Ya he leído uno. Un saludo a Miguel. Un saludo, Galán. Miguel. Noemí Heredia, os acabo de descubrir y me he quedado enganchada. Ya podéis contar con otra buscadora. Me ha gustado sobre todo lo de los testimonios. Genial, genial. Bueno, y ahora Carlos pone esa música que le gustaba al Ángel, ¿no era? Creo. Bueno, que Ángel lo diga. Y bueno, saludar a todos nuestros buscadores de siempre, nuestros fieles oyentes, los que siempre están ahí. Y que dejan comentarios. Y sí, a los nuevos que se van añadiendo. Y vamos a hacer algo que luego, pues no sé. ¿Es una ya metálica? Que sí, estoy un poquito. Hoy me tienes contenta. Es la edad, no, es para que lo ponga más fuerte. Que no saludamos, bueno, que lo vamos saludando sección por sección a toda la gente que tenemos y forma parte del equipo de la búsqueda. Exacto. A Carlos Ortega, no hace falta que hablas el micro. Nuestro Carlos Ortega. Bueno, puedes abrir el micro incluso. Nuestro director de radio. Sí, no, bueno, va. Sí, Carlos. No, está abierto, está abierto. Si lo abres tú. Ay Dios, pues a Carlos Ortega, Xavier Soler, Lucas, Javier Martínez, que un día de esto volverás. Joaquín Abenza, ¿quién más? Fernando Aisa. Fernando Aisa. Busca respuestas. No, es que no me quiero dejar a nadie. Bueno, seguro que. Hombre, a José María Ibáñez. A José María Ibáñez y. Algún día tendremos a Josep Guijarro. Algún día tenemos a Josep Guijarro. Cuando próximamente y bueno a toda la gente que hace y hará y está haciendo indicativos sí. Porque tenemos la verdad es que tenemos muchísima ayuda aquí en el programa y es de agradecer. Nos están volcando muchísimo tanto en sus secciones como todas las radios que nos emiten, tanto Carlos Ortega con su radio, con Senda Radio, que es donde tenemos nuestra centralita, pequeñita casita. Ahí, muy bien ese detalle, porque no es que lleven una antena y nos emita por ahí. Que nos ha acogido siempre con mucho cariño y para nosotros es como un amigo. Y bueno, todas las radios en las que nos emiten y bueno, que dar las gracias a todo el mundo. Pues dadas esas gracias, nos vamos a ir ya yendo. La semana que viene volveremos durante toda la semana las vías de comunicación, que hay muchísimas. En la búsqueda radio.com, la principal, y si no en el Face, en el Twitter, en la búsqueda 1. Y luego, pues en la búsqueda radio, entre comillas, y en el Google aparece por todos sitios en la búsqueda ya. La actualidad, estamos ahí, expandidos los buscadores. Sí, ya en Google le pones en la búsqueda, ya es increíble la cantidad de cosas que te salen del programa. Así que eso y la mayoría buenas. Bueno, a ver, tampoco te pases, algo malo habrá. Y tú sabes que cuando nos viene de verdad. O sea, no es cuestión de malo, no. A lo mejor se está un tiempo sin nada malo, pero cuando viene, viene. Viene, pero de golpe. No hables de golpe, no vamos a ir ya, porque ya hablas de golpe y de venir y ya está aquí Carlos diciendo el próximo asteroide que vendrá no sé cuándo. No, Carlos, no hace falta que expliques. Tranquilo. No, tranquilo, no voy a decir. No voy a decir que vendrá de aquí 40 años, o sea. 40 años, pues bueno, yo no sé para qué momento si estaré vivo o no. Nos vamos a ir ya. Sí, nos vamos a ir ya porque hoy estamos teniendo una despedida un poco extraña. No, porque nunca nos despedimos así tan ampliamente y hoy nos estamos despidiendo ampliamente. Luego nuestros buscadores no podrán decir que no somos tal y como somos. Tú y yo somos así, aquí en el programa y fuera de la radio. O sea, y que eso no sabemos si es bueno o malo, pero no lo sé, no sé, pero somos tal cual. Es un hecho. Nos vamos con Metallica, ahora vendrá Carlos diciendo que no se hace responsable de nada. Y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, queridos buscadores. Un abrazo y nos vemos, nos escuchamos, nos oímos la semana que viene. En la búsqueda no se hace responsable de las opiniones vertidas por los invitados, colaboradores y oyentes mediante sus intervenciones en este programa.